con la misma libertad ahora hablamos del tema de las vacunas y del regreso del timerosal. Sí, señores, el timerosal, ese veneno, ese tóxico internacionalmente comprobado, ha regresado a las vacunas gracias al doctor Carlos Vallejos, el ex ministro de Salud, que dio una resolución lo suficientemente ambigua como para crearle una grieta, una ventanita al timerosal para que pueda regresar. Estamos con don Luis Alberto Maya Pérez, el doctor Luis Alberto Maya Pérez, médico internista, que nos va a hablar brevemente al respecto. Díganos, en primer lugar, por favor, doctor, ¿en qué consiste esta ventana que abrió el doctor Vallejos? ¿Cómo se dio? ¿Y por qué nadie ha hablado de esto? Muy buenos días, señor Gideran. Un privilegio conversar una vez más con usted. Efectivamente, tal como usted recordará, el año 2005-2006 se desató un debate público por la presencia de esa sustancia denominada timerosal, que es a base de mercurio. Recordemos que el mercurio es la sustancia no reactiva más tóxica sobre la Tierra, tan solo superada por el plutonio o el uranio, con una toxicidad 100 veces mayor que la del plomo. Pues bien, este debate público, participó indudablemente las autoridades de salud entonces, encabezadas por la distinguida doctora Pilar Mazzetti. Hubo un debate memorable precisamente en la radio San Borja entre usted y la doctora Mazzetti, en donde ella finalmente, si bien es cierto, nunca aceptó la toxicidad o la peligrosidad públicamente de esta sustancia, tuvo el atino de que dos días antes de terminar su gestión dio la resolución ministerial 690-2006, en donde gracias a la investigación de muchos médicos y también desde luego a la valiosísima participación de las investigaciones periodísticas, retiró en la práctica todas las vacunas conteniendo esta sustancia. Sin embargo, lastimosamente, el año pasado, en la resolución 610-2007, firmada por el exministro doctor Carlos Vallejo, se reintroduce nuevamente vacunas que contienen este preservante. Esta situación es muy lamentable porque el Perú se había convertido virtualmente en el primer país subdesarrollado que retiraba esta poderosa neurotoxina de las vacunas, tal igual como lo han hecho todos los países desarrollados del mundo. Sin embargo, ha significado un grave retroceso en política de inmunizaciones en nuestro medio. Y más baratas las vacunas con timerosal. ¿Favorecer a un laboratorio es un irresponsable o no cree que el timerosal es tóxico? ¿Por qué hizo eso? Sería una pregunta muy muy acertada de plantear, tareas que correspondan. Sin embargo, fíjense, muchos médicos piensan de que la cantidad de timerosal en las vacunas es tan pequeña que no pueda producir daño. Eso realmente es sumamente falso y permítame hacer la siguiente paradoja. Cuando uno bebe agua potable, el contenido de mercurio permitido en el agua es de tan solo dos partes por billón. Cuando la cantidad de mercurio supera las 200 partes por billón, esa agua se vuelve peligrosa, ya no es apta para el consumo humano. Una vacuna con timerosal, que tiene 25 microgramos de mercurio, tal como la que se ha sido aprobada y que se está utilizando actualmente en esa campaña de vacunación masiva a niños entre los 2 y 19 años, tiene nada menos que 50.000 partes por billón de mercurio. 50.000 partes por billón, es decir, 250 veces la dosis tóxica para ser bebida en el agua. Es realmente inconcebible que una sustancia tan tóxica sea administrada por inyecciones en nuestros niños, niños de entre los 2 y 19 años. Y también ha sido aceptada para ser aplicada a los recién nacidos. Cuando un niño puede recién nacido, se supondrá tiene menos peso, mayor susceptibilidad al daño, ese cerebro inmaduro está presto a ser contaminado por esta sustancia que, como repito, es la más peligrosa sobre la Tierra. En realidad, nosotros pensamos de que, si bien es cierto, estamos a favor de las inmunizaciones y pensamos de que la política de vacunaciones debe continuar. Acá la Asociación Médica Peruana está en contra de las inmunizaciones, muy por el contrario, se han realizado sendas investigaciones en donde simplemente estamos solicitando que se usen vacunas de alta calidad, que sean vacunas que no produzcan daño sobre estos niños, tal como ha ocurrido en todo el mundo desarrollado. Es realmente un grave... Doctor Maya, tenemos muy poco tiempo, quiero hacerle una pregunta muy concreta. ¿Cómo no? Hubo un evento, al parecer, letal o fatal en relación a la vacunación antiamarílica, es decir, una vacuna contra la fiebre amarilla, ocurrido en octubre del 2007. Y yo tengo en mis manos una investigación de estos eventos adversos graves ocurridos en el Perú por la dación de una vacuna. ¿Qué sabe usted al respecto? Sí, precisamente, como ustedes recordarán, y la opinión pública debe saberlo, en la campaña de vacunación masiva contra la fiebre amarilla a raíz de los unificados del sur, ocurrieron fatalmente varios casos muy graves, cuatro de ellos llegaron a fallecer, y el Ministerio de Salud ordenó una investigación a través de diversos expertos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Finalmente ellos han emitido un informe con fecha 21 de marzo del presente año, en donde concluyen de que la causa de muerte de los cuatro casos fatales que lastimosamente ocurrieron fue una infección extrema por el virus vacunal, es decir, la causa de muerte fue provocada por una reacción inmunológica exagerada, usual, en las cuatro personas que habían recibido la vacuna, en donde encontraron el virus de los lastimosamente fallecidos. Y hubo otro caso más que afortunadamente no llegó a fallecer, pero en donde también se documentó esa reacción adversa. Los expertos no saben en realidad por qué ha ocurrido, porque si bien es cierto, las vacunas nos libran de varias enfermedades, previenen muchas enfermedades, tampoco es justo decir de que no están exentas de riesgo. En el mundo, más o menos la incidencia de estos casos fatales es de 0,4 por 100.000 personas vacunadas. Sin embargo, nuestro medio fue de 8 por 100.000, es decir, 20 veces más de lo esperado o reportado previamente en otras naciones. No se sabe por qué ocurrió una incidencia tan alta, esa reacción tan adversa, no iba a fallecer, pero donde también se documentó este efecto adverso. En otras palabras, la causa de muerte asociada a estos cuatro fatales fue indudablemente la aplicación lastimosamente de este tipo de vacunas. Gracias, doctor Maya, por su información preocupante. Gracias, doctor Vallejos, entre comillas, las gracias, por supuesto, a usted, entre comillas. Gracias por hacer tan buenos negocios con las enfermedades neoplásicas y ahora por haber hecho retornar el timerosal, o sea, el mercurio, a las vacunas. Muchísimas gracias en nombre de la muerte. Soy su embajador hoy día. Hasta el lunes.